chivo, no chiva que se resista, porque él ya sabe que es robusto y se parece. A no le importa si es bonita o si es fea, porque él bien sabe que la chiva lo desea.